¿Qué dice Raíces? ¿Nos escucha o no nos escucha? A petición, otra, viene. Adelante, compañeros, bailando. Que se escuchen esos aplausos. ¿Ya se cansaron? ¿Ya se cansaron? Entonces, lucha, lucha, lucha. No dejes de luchar por un gobierno obrero, campesino y popular. Lucha, lucha, lucha. No dejes de luchar por un gobierno obrero, campesino y popular. Adelante, compañero. Por allá también si está la maestra Conchita, un saludo para ella. Les pedimos que si por ahí tienen una botellita de agua o mezcal, mejor. Que ya la garganta se nos secó. Bueno, también queremos dedicarle, porque bueno, el futuro viene y también no sabemos qué destino les va a tocar. Con mucho cariño para nuestro hijo que anda por allá, 1 año 7 meses, que está también aquí luchando Espacio con nosotros. Espacio Civil de Oaxaca, Sección 22 y Secundarias Generales presentan 2006-2016, 10 años construyendo nuevos caminos. A la huelga, compañero, no vayas a trabajar. Deja quieta la herramienta, que es la hora de luchar. A la huelga. Canto tiene raíz en lo profundo del alma. soportó la matanza de la vida y la razón. Aunque sea poca añoranza, voy a dar mi corazón, porque tengo la esperanza de cantar por mi nación. Como quijada de burro, la verdad que yo lo dudo, creo que me chamaquearon, y si de mí se burlaron, vamos a jalar parejo, a mí no me hacen pendejo, es de un pinche diputado. En la jarana tercera, voz décima, maestro Gonzalo. Porque también la familia Raíces vamos construyendo nuevos caminos, y siempre es un gusto compartir la música con ustedes y con los amigos que a lo mejor, y la familia que a lo mejor no son de sangre, pero que nos hemos encontrado en el camino. Damián en la guitarra desde Ixtepec. Mi pareja desde Tlaxiaco, Apachurro, Sawi, en La Jarana. El maestro Robert en el marimol. Un gran amigo también, que siempre es un gusto tocar juntos desde Tlahuitoltepec con En el Requinto. Y arriba Tlahuitoltepec. Su servidora en La Jarana Tercera, vos, Viviana, muchas gracias. Estamos con ustedes. Dejamos con Mare. Bueno. ¡Pata vive! ¡La lucha sigue! ¡Zapata vive! ¡La lucha sigue! ¡Zapata vive y vive! ¡La lucha sigue y sigue! ¡Zapata vive y vive! La lucha sigue y sigue. De este a oeste ganaremos esta lucha, cueste lo que cueste. De norte a sur, de este a oeste ganaremos esta lucha, cueste lo que cueste. Pues bien, compañeros y compañeras, para seguir en estos ánimos de fortaleza y de alegría construyendo nuevos caminos, recibamos también a Mare, advertencia lírica. Bueno, sí, pues un gusto estar un año más aquí. Es interesante las coincidencias que nos hacen juntarnos, que más quisiéramos no tener estos pretextos de recordar represiones, pero también es necesario pues revivir estos momentos de otra manera, el agradecer al habernos juntado, el agradecer tener estas coincidencias que nos hacen seguir luchando. Bueno, pues yo vengo a compartir ahora algo de rap, algo quizá un poco separado de la tradición. Parece que hay aquí una controversia entre la gente que... Igual, bueno, tratemos de acoplarnos, en realidad no hay mucho espacio. La lluvia también nos jugó en contra, pero pues seguimos aquí, ¿no? Seguimos disfrutando este...